Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con las leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Hola, hola gente, muy buenas tardes. Estamos aquí ya iniciando este nuevo programa de martes del Woodstock Blues. Aquí la voz oficial del Quito Blues y bueno, estamos aquí con una excelente artista, una voz espectacular, la vocalista de una super banda que va a venir también para el gran evento de la Semana del Blues acá en Quito, Ecuador. Y bueno, ya muy pronto le estamos contando de quién se trata esta gran sorpresa y esta gran artista. De antemano ya les digo que es una hermosa chica, así que, bueno, bienvenida, y ya la tenemos aquí en el estudio. Y bueno, hago un cordial saludo también a nuestro productor Carlos Patricio Recalde y a Margarita Antuna allá en Tampa, Florida, y a nuestra compañera Rose Avilés, que ya se encuentra también aquí en cabina. Hola, hola, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Woodstock Blues. Gracias, Saint, por esa gran introducción que acabas de dar. Bienvenida a nuestra hermosa invitada, que en pocos momentos va a comunicarse con ustedes, va a intercambiar pues todas las impresiones que ha tenido respecto de su carrera, de su trayectoria, y vamos a tener una linda conversación con Priscila Aguilera, nuestra invitada del día de hoy, que bueno, está bomba, nos va a contar cosas increíbles. Ella también va a estar participando en nuestros eventos previstos para el Mes de las Artes, en el Quito Blues 2019 Saint. Contémosles a nuestros oyentes lo felices que estamos de formar parte del colectivo Quito Blues y de poder promover estos eventos culturales únicos en nuestra capital, epicentro de la cultura del blues. Claro, exactamente, mi estimada Rose. Entonces, ya saben que hoy tenemos las mejores bandas para esta semana del Quito Blues, que es del 12 al 17 de agosto, ¿verdad? Entonces ya está todo cronometrado y están todas las plataformas listas. Vienen músicos de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Estados Unidos, España y todo el planeta van a reunirse en el mayor festival internacional en la capital de los ecuatorianos, así que del 12 al 17 de agosto en el Parque El Arbolito vamos a hacer la mega fiesta del blues aquí en la capital iberoamericana del blues. Rose. Así es, así que ya lo saben, amigos, nosotros vamos a estar totalmente dedicados a ustedes del 12 al 17 de agosto. Nuestro festival compone varias facetas. Vamos a tener poesía, grafitis, eventos musicales, workshops. Vamos a tener varias conferencias de los participantes, por supuesto. Vamos a tener batería, canto gospel, trompetas. Bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Todo un programa de lujo en el cual vamos a poder compartir con ustedes, y lo mejor de todo es que es gratuito, así que vayan apuntándose y aprovechenlo, porque esto es sin precedentes. La doceava vez que Quito Blues se presenta, claro, aquí en Quito, festival, ¿verdad? El doceavo festival, y cada día crece más. Doceavo año consecutivo que se lo viene realizando desde el 2000. A ver, multipliquemos. 2008, exactamente. Entonces se viene dando este festival en años consecutivos, y bueno, ahora tenemos el gusto y el agrado de estar nosotros aquí, Saint Rose, y también nuestra invitada de hoy, y que la vamos a presentar en este momento, pero antes vamos a poner un poco de música, ¿no? Claro que sí, vamos a disfrutar. Así que para hacer la bienvenida en esta tarde de martes, hoy eclipse, ¿no? Hoy eclipse solar. Bueno, ya estamos, dicen que en por acá no, ahorita, no lo podemos ver, sale. Pero bueno, lo vamos a sentir porque tenemos un calorcito por aquí interesante. Pero de todos modos, o sea, amigos, en este momento esta energía la vamos a transmitir y vamos a escuchar Icarus de The Bills Rides Out. Disfrútenla. Bien, amigos, hemos escuchado un tema y ahora sí vamos con nuestra invitada de lujo en esta tarde. Priscila Aguilera, sé bienvenida. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy realmente contenta de poder estar aquí compartiendo mi trabajo, compartiendo el trabajo que venimos haciendo con respecto al blues. Qué bien. Bueno, en la descripción de Priscila, pues a ella se la conoce como las voces más versátiles del Ecuador. Combina la música latinoamericana con el pop y el jazz. Y esta tarde nos va a contar su formación, su trayectoria, sus proyectos y varias de las cositas pues interesantes que podemos descubrir en una de las artistas más representativas en lo que es el tema del blues y el jazz de nuestro país. Si ustedes tienen a bien comunicarse, amigos, estamos en el teléfono 2220-966, los que quieran pues pedirle una pregunta o pedirle una canción, lo que ustedes quieran a nuestra querida Priscila Aguilera, que estará aquí esta tarde en Goodstock Blues. Ahora sí, te cedo la palabra, hermosa, y cuéntanos cómo empezaste tu carrera, cuándo descubriste que amas la música y cómo se fue configurando eso en tu vida para que ahora seas la profesional que tú eres? Bueno, desde los 3 años yo ya amaba la música, le cantaba a mi tío, creaba canciones para mi tío, pero digamos que formalmente empecé a los 16 años, que empecé en el Conservatorio Chopin, estudiando música clásica, después estudié en el Conservatorio María Callas. Realmente en mis inicios yo quería ser cantante de ópera. Entonces comencé, a los 17 años estuve en una ópera, solo como corista en realidad, y ya a los 19 años tuve papeles protagónicos en zarzuelas, que son como óperas en español, y bueno, entonces tuve una formación académica, participé en festivales, y bueno, tuve buenos lugares en ciertos festivales, y todo chévere hasta que me fui a Argentina, y cuando me fui a Argentina, que solamente me fui por 2 meses, escuché mucha música, soul, jazz, escuché como toda una amalgama de géneros musicales. Entonces al regresar acá a Ecuador yo dije, tal vez quiero descubrir más este camino y no irme tanto por lo clásico. Así que empecé a estudiar piano, jazz, y después, bueno, la formación en la San Francisco. En música música contemporánea. Entonces eso, bueno, en todo este trayecto estuve trabajando en musicales de danzas jazz, estuve trabajando en buenos zarzuelas, estuve en una obra de circo con la que participamos en algunos festivales. Bueno, yo ahí cantaba en realidad, no hacía malabares porque no sé hacer ese tipo de disciplinas. Pero estuvimos en España, la semana pasada regresé de Brasil, fuimos a Brasil, el Festival de SESC, que es un festival maravilloso. Y bueno, en todos estos 2 años que he estado aquí en Quito, he estado incursionando en algunas bandas, como Crónica Roja Blues Band, que es una banda que le tengo mucho cariño, porque participamos en el Festival de Quito y estuvo maravilloso. El blues es algo como mucho sentimiento, de ahí tengo un proyecto de música latinoamericana que es con el que estoy saliendo ahora, que estoy presentando mi proyecto Lejos, mi primer single llamado Lejos, que es un bolero pop, digamos un bolero que mezcla los beats electrónicos, y tengo un trío de música nacional, ¿no?, que se llama King de Trío, que súper bien nos está yendo, y eso. Uh-huh. ¿Y ahí cuál de todas las facetas musicales que has ido conociendo, ¿no?, has ido escalando a través de los tiempos del estudio y los años, ¿cuál plataforma musical es la que más te ha rendido frutos aquí dentro del comercio, digamos, cultural, ¿no?, aquí en Ecuador? Yo creo que todas son diferentes y tienen diferentes públicos. Entonces, digamos que todas son geniales en su público, en su espacio, en ¿no? su espacio, ¿no? Las artes escénicas tienen su espacio, su público. Me he ido de viaje a otros países. El blues tiene también su público. Esta semana vamos a presentar un concierto en La Aldea. Vamos a presentar este sábado un concierto de blues. Entonces ahí hay su público. Tengo mi concierto de música latinoamericana que lo voy a presentar en el Teatro Variedades, en el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil. Uh-huh. Y también en la estación próximamente en agosto. Ya tienen fechas así fijadas. Y bueno, entonces todos tienen diferentes ámbitos, y aparte para mí la música es algo holístico, ¿no? No es como que una sola cosa. O bueno, por lo menos yo lo siento así. A mí me gusta abordar diferentes géneros. Muy bien, excelente, muy bien. Por eso de ahí viene el epíteto de versatilidad que tiene nuestra querida Priscila Aguilera. Y bueno, cuéntanos, Priscila, y a nuestros amigos oyentes, ¿cómo tú ves el giro musical acá en Ecuador? Porque sabemos que en otros países hay cultura, inclusive leyes que apoyan a la difusión cultural de sus nativos, ¿verdad? Pero acá, ¿cómo tú lo ves? ¿Has recibido el apoyo de las instituciones gubernamentales, nacionales? ¿O cómo es el reto para un artista ecuatoriano presentar su trabajo? Bueno, yo pienso que las entidades privadas están ayudando mucho a los artistas por medio de auspicios, patrocinios. Por ejemplo, este Teatro Sánchez Aguilar es una entidad privada en realidad, y ellos lo que hacen son producciones cada 2 meses, o sea, producciones cada mes con diferentes artistas, entonces generan un trabajo grande y son una entidad privada. Entonces, yo entiendo que hay entidades privadas que están comprometidas con la cultura. De ahí, pienso que el artista tiene que trabajar y trabajar y tratar de dar lo mejor de sí. O sea, el trabajo genera y tomárselo muy en serio, como no llegar tarde a los ensayos, como ser muy serios profesionalmente. Así como un banquero va y tiene horarios establecidos y todo, los músicos también necesitamos ser muy disciplinados. Entonces yo pienso que esta cuestión de los réditos que uno recibe tiene que ver mucho con el trabajo. Pero lo que sí tengo que decir es que el público ecuatoriano apoya a los artistas, sí, pero en otros países se apoya mucho más. El apoyo es mucho más grande, como ir a los conciertos. La gente casi no está dentro de la cultura asistir a conciertos, a conciertos pagados. Entonces es más como conciertos gratuitos. Y eso es lo único que yo sí tengo como ese sabor, que bueno, las entidades privadas sí apoyan en cierta manera, las entidades del Estado sí hacen convocatorias. Ahora hay una convocatoria llamada VAC, que uno presenta proyectos y si es escogido, el proyecto es financiado. Después el teatro, bueno, tiene todas unas facilidades enormes que le dan al artista. Claro que no todo el mundo gana estas convocatorias. Y bueno, hay muchos que dicen que por palanca se gana. Yo realmente no puedo hablar mucho al respecto de eso. Pero lo que sí yo tengo que decir es que el público ecuatoriano necesita apoyar mucho más a sus artistas ecuatorianos, porque somos buenos, porque tenemos formación, porque tenemos toda una cuestión detrás y eso. Muchas gracias, Priscila, tus impresiones. Sí, es muy importante, amigos oyentes, que consideremos lo que está diciendo Priscila al respecto. Y precisamente cuando vengan las diversas bandas que van a representar a cada uno de sus países en el Quito Blues, vamos a tener una convergencia de culturas. Ellos tienen mucho que enseñarles y nosotros también a ellos. Pero en sí, los públicos de otros países son mucho más afines a sus propios artistas. Los apoyan, van a verlos, no dudan en pagar unos 5 o 10 dolaritos para estar en primera fila y apoyar a sus artistas. Así que les pedimos desde acá, desde la radio de la Casa de la Cultura, que consideren eso. Cuando viene un artista extranjero, pues vacíen y se acaban las entradas enseguida. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos aquí en Woodstock Blues? Invitarles a ustedes a que precisamente primero lo nuestro, ¿sí? Primero lo nuestro, y tenemos artistas bien formados, como bien lo dijo Priscila Aguilera, que lo que queremos es tratar de darles lo mejor de nosotros a ustedes y así seguir haciendo crecer la cultura en nuestro país. Claro que sí, mi estimada Rose. Y bueno, Priscila, como vemos, es una intérprete muy, muy intelectual, ¿no? Sabe, tiene mucho conocimiento del tema musical y vocal, así que estamos hablando de una categoría ya de mucho nivel, ya de un nivel profesional. Así que el Quito Blues, como se sabe ya a nivel internacional, es un evento donde vienen las mejores bandas, los mejores exponentes dentro de lo que es el género blues. Así que vamos a tener la mejor exposición de música bluesera en este festival Quito Blues 2019. Así que están invitados todos a sumarse a esta gran iniciativa de nuestro productor Pato Recalde. Y bueno, tenemos aquí a Priscila Aguilera y los Blues Project Rolling, ¿no? Que van a estar sonando en esa fecha. Crónica Roja Blues Band. Crónica Roja Blues Band, I'm sorry. Entonces, bueno, continuamos y ¿qué más vamos a hablar? ¿Qué más podemos preguntarle a Priscila acerca de lo...? A mí me gustaría, querido Saint, preguntarle sobre su sencillo, Lejos, que nos cuente cómo, en qué se inspiró para componer Lejos y cómo es que ha llegado a ser de las top 10 canciones nuevas en Radio Cocoa y el top video estreno en la revista radial en vivo y en privado. Bueno, alcanzar estos reconocimientos evidentemente tiene que ver con el talento. Pero ¿en qué te inspiraste, Pris, para crear Lejos? Bueno, esta canción la hice el año pasado, a mediados del año pasado, se la hice, para ser sincera, a mi exnovio, porque esta canción justo trata de esta situación cuando uno termina con alguien y finalmente se da cuenta que sí era la persona indicada, ¿no? Y uno se da cuenta de los errores que tuvo. Entonces esta canción dice, si tú decides regresar, yo prometo remediar cada falta, cada herida curar, yo contigo me quiero quedar, o sea, como que uno descubre. Finalmente la canción no es una realidad, es una canción. Nunca pasó. Bueno, y una vez que se rompe no se puede regresar. Claro, sí, la verdad es que es difícil regresar. Y bueno, las personas se van por un motivo y hay que aprender de esas ausencias. Entonces la hice el año pasado, la grabé en la Universidad de San Francisco con productores Hugo Béjar, Jesús Rangel, Ariel Salazar y unos músicos maravillosos. Lo grabamos y lo lanzamos este año a principios de abril. El videoclip lo lanzamos a finales de abril. Y bueno, sí tuvo como que esta linda acogida por parte de los medios que... Gracias a Dios me abrieron las puertas, estuve aquí en la Casa de la Cultura, estuve en FM Mundo, estuve en Teleamazonas, estuve como presentadora en No Noticias y ha recibido mucho cariño de los medios. Quisiera en la próxima semana poder estar en los medios de Guayaquil porque no he podido, por viajes, por cosas, por trabajos, no he podido hacer una gira de medios como tal, que sí me gustaría hacer. Perfecto, entonces vamos a tener a Priscila en las fiestas julianas, ¿verdad? Esperemos. Por allá, esperemos que la gente de Guayaquil pues la reciba como se merece, con todos los aplausos y el reconocimiento a su gran trabajo, a su gran labor por poner en alto, sí, la cultura de nuestro país. Más adelante vamos a escuchar algo de este single maravilloso de Pris, y bueno, mientras tanto vamos a seguir conversando con ella. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia en Sao Paulo, en Brasil? Ay, fue hermoso Sao Paulo porque las personas son muy cálidas, muy, muy agradables, muy amables, con un sentido de humanidad bien grande. La ciudad es enorme, solo en esa ciudad hay 15 millones de habitantes, más que el Ecuador entero. Está llena de edificios y bueno, estuvimos por el Festival SESC, que es un festival maravilloso porque ellos piden, digamos que una cuota a los ciudadanos brasileños y esta cuota va dirigida a la cultura, al arte. Entonces tienen centros llamados SESC, que son centros enormes y súper modernos, donde ofrecen talleres, obras, teatro, lo que sea. Todo esto para la gente de clase media que... media baja, o sea, no es algo elitista, o sea, la cultura no es algo elitista, sino que es algo programado por el gobierno y por entidades privadas para la gente, o sea, para todo el mundo. Hay un buen ejemplo para que acá también se implemente. Uh-huh. Esperemos que las autoridades nuevas que han tomado la posta en el municipio también consideren el tema cultural, porque nos ayudarían bastante a los artistas que buscamos difundir todos nuestros trabajos, nuestros proyectos, y que a veces por falta de apoyo, uh-huh, porque no solamente es la falta de apoyo del entorno laboral, sino muchas veces de nuestras familias inclusive. Uh-huh. Debería implementarse una política de Estado en la cual desde el seno familiar se vea a la carrera musical y artística como lo que es, una carrera tan respetable como los médicos, como los ingenieros o como cualquier otro título que se pueda sacar o se pueda nombrar, por decir entre otros, nuestra carrera de artistas, de músicos, definitivamente es digna de respeto y de apoyo, Saint. Claro que sí. Bueno, yo quiero preguntarle a Priscila, ¿cómo tú haces para gestionar todos los géneros musicales en los cuales, o proyectos en los cuales te encuentras tú ahora participando? ¿Cómo gestionas? ¿Te invitan o tú mismo buscas los espacios? ¿Cómo haces todo ese movimiento? ¿Y tú solita haces todo eso? ¿O te manejas por medio de managers? No tengo un manager. Por el momento estoy yo solita, busco los espacios. Uh-huh. Bueno, con respecto al blues, Pato Recalde es el manager de la banda. Entonces, él busca, digamos que los eventos en el festival, pero por ejemplo esta semana el evento lo buqueé yo, ¿no? Y la mayoría de los proyectos yo buqueo, por ejemplo en el teatro, que ahora tengo fechas fijadas, también yo he buqueado, pero tengo un trabajo detrás porque igual yo trabajé en el Teatro Sánchez Aguilar, me presenté en el Teatro Sucre, entonces ya me conocen, entonces no es tan difícil decir, enviar una carta y decir quiero presentar esto, y me dicen bueno, ya. Pero ahora estoy tramitando tener una manager en Guayaquil que se llama Ivonne Tapia, que con ella vamos a hacer esta campaña enorme de 4 meses, que veamos cómo nos va, que es una campaña de crowdfunding por las redes sociales, para pedir dinero por las redes sociales para la grabación de un EP, después búsqueda de auspiciantes para que financien los conciertos en el teatro, variedades en el Teatro Sánchez Aguilar y también posiblemente en el Teatro Capitol. Entonces vamos a hacer una búsqueda de auspicios y una campaña en crowdfunding para poder grabar un EP y tener un concierto grabado que pueda ser presentado en festivales a nivel internacional. Es la visión, ¿no? Es lo que se quiere. Bueno, mi estimada Priscila, hay varias maneras, ¿no? Pero te felicitamos por la iniciativa que tienes, por saberte manejar sola. Y bueno, yo te quiero invitar porque también en el Congreso del Quito Blues yo voy a dar una ponencia precisamente de marketing digital en redes. ¡Qué increíble! Que es mi especialización. Y justamente les voy a enseñar gratuitamente a todas las personas que estén ahí cómo pueden solos promocionarse. Para evitarse grandotes gastos que pues antes uno para poder grabar, que es un tremendo gasto para poder difundir, para poder publicitar, es bueno, prácticamente solo lo podía hacer la gente con dinero, pero ahora lo hace la gente con conocimiento. La era digital ya ingresó y también para la nueva industria musical. Así que todo eso vamos a irles contando a los amigos en la ponencia que vamos a compartir junto con Carlos Patricio Recalde, que por cierto les mandamos muchos saludos, ¿verdad, Saint? Por supuesto, claro que sí, Patito, allá en... ¿Dónde está el pato ahorita moviéndose? En España. Por España, lo vi en las alas de un avión, por ahí estaba con el embajador de Ecuador en Francia. Salamanca. Bueno, ha ido haciendo un trabajo arduo para dar a conocer e internacionalizar el trabajo del colectivo Quito Blues con los festivales internacionales. Y recordemos, amigos, que en octubre se nos viene el Quito Blues México. Así que posterior al evento que vamos a realizar aquí, vamos a tener un evento en México. Gracias a todo el trabajo que ha estado haciendo este productor increíble, admirado y respetado por su dedicación total al blues. Bueno, estimados amigos, en este momento vamos a dar paso a al servicio publicitario y después volvemos con Priscila. Vamos a continuar. Muchísimas gracias con el corte. Publicitarios en Radio CCN. De Cuerpo Presente es el programa que estreno en el marco de cumplir mis 50 años de danza. Soy María Luisa González y me es grato invitarles al Teatro Casa Mala Hierba los días jueves 4, viernes 5 a las 8 de la noche y sábado 6 a las 6 de la tarde. Su presencia alienta mi trabajo. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Póngase en contacto con la música y danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 3 de julio a las 7 de la noche estará en escena Saru y Manda con Danza Nacionalista. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saru y Manda espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, hola, gente linda, y bueno, seguimos aquí en el Goodstock Blues y seguimos aquí con nuestra invitada de honor en esta tarde de martes, tarde de eclipse también, y estamos con las mejores energías aquí transmitiendo desde la capital del mundo, desde Quito, Ecuador, desde la casa Radio Casa de la Cultura. Y bueno, queremos preguntar a Priscila, vamos a escuchar un tema tuyo, aparece después de un momento, dicen. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca del tema? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue la logística? ¿Cómo lo inventaste? Sabemos que estás también ya de compositora, cantautora también. Cuéntanos un poquito de esta faceta. Bueno, esta faceta como compositora, bueno, yo compongo desde siempre, pero ya formalmente el año pasado produje este tema. También produje un tema para la compañía de danza que se llama Al pie de la letra, que es una canción para una obra escénica de danza. Esta obra, Lejos, la produje en la San Francisco, como anteriormente mencioné. Y el video lo realicé con David Jácome, que es maravilloso. Él trabaja con grandes artistas, pero él es una persona súper consciente, porque sabe que yo estoy empezando con mi carrera como solista y me cobró como una persona que está empezando su carrera como solista, porque él maneja presupuestos súper grandes, y también maneja presupuestos como para personas que están emergiendo. Entonces yo realmente le tengo un cariño muy grande a David Jácome, porque por su amor a hacer las cosas bien, porque digamos que el primer día de grabación no nos fue tan bien, así que nos reunimos al día siguiente y dijimos, no está funcionando, y me dedicó más tiempo a pesar de cobrarme lo mismo. Perfecto, eso es lo que deberían hacer los productores, definitivamente, dedicarse hasta que el producto lo salga, ¿no? No simplemente vendemos tiempo en una productora o en una discográfica, sino que realmente nos dedicamos a lo que es. Y personas como David Jácome, como tú lo mencionabas, tienen esa vocación. Enhorabuena por él, y ojalá pues más artistas puedan acudir a su servicio y así él pueda ayudarles, ¿sí? Porque es un gana-gana en esto. La idea es que nosotros podamos transmitir, ¿no?, a la gente los sentimientos. Yo me imagino que si Lejos llegó a ser una top, es porque evidentemente toca las fibras más sensibles de mucha gente. Tienes ahí pues una gran amplitud de gente que pues puede estar sintiendo lo que dice la canción, ¿verdad? Totalmente. Así que bueno, vamos a continuar, estimados amigos. Vamos a programar, escuchar la canción Lejos, más adelantito, de nuestra querida Priscila, para escuchar su voz, porque yo la verdad estoy intrigadísima, quiero escucharte, no he tenido la posibilidad, pero me gustaría. Y si no es posible cerrar la canción, podemos hacer algo en... Claro, en acapella. Acapella, claro que sí, bueno. Y cuéntanos un poquito más del neopop blues, del neopop. Aquí dice que tú haces neopop. Ajá. ¿A qué se refiere este término? El neopop es... Neo viene de nuevo. Entonces, yo lo tomé del neo soul, que es el nuevo soul de Alicia Keys. Es como un nuevo pop, una nueva ola de pop que fusiona diferentes ritmos. Fusiona la música latinoamericana con el jazz y el hip hop. Entonces, tengo algunos temas que son más hip hop, que en agosto, Dios mediante, voy a lanzar mi segundo tema, que se llama Flores de Papel, que es un tema que mezcla armonía jazzística con trap. Entonces, veamos. O sea, está súper interesante. Armonía jazzística con trap. Ajá. What is this? Bueno, ¿con qué se come eso? Es como una fusión nueva, ¿no? Yo le digo armonía jazzística en realidad, pero es un poquito más sencilla que el jazz contemporáneo, ¿no? Pero tiene una armonía interesante con el trap y unas líricas un poco feministas. Bueno, les voy a traer la canción con este y ustedes lo van a escuchar y ustedes ahí van a ver, a digerir eso. Nos encantaría, porque la idea es ir fusionando, ¿no? La idea es ir aprendiendo de estas cosas nuevas que aparecen, de estos dos ritmos nuevos, y no solamente inclinarnos hacia lo tradicional, sino darle nuestro toque. Bueno, nuestro querido amigo en cabinas ya tiene lista la canción de Priscila. Vamos a escuchar a continuación. Lejos, cada vez más lejos, te confieso, tengo miedo que me borres de tu pensamiento. Si te digo que no quiero que regreses a mi lado, me estoy muriendo lentamente por dentro. Pero si decides regresar, prometo remediar cada falta, cada herida curar. Yo contigo me quiero quedar. Siento que me estoy perdiendo. Thank you. decides regresar, prometo remediar cada falta, cada herida, curar. Yo contigo me quiero quedar, sí. ¿Y qué les pareció, amigos? ¿Le damos un aplauso a Priscila? ¡Claro que sí! ¡Un aplauso, por favor! Oh. ¡Qué hermosa canción y qué inspiración! Seguramente, pues, buena a ese función, que estaba lejos, lo traemos enseguida a hacer caca. Y la ventaja es que Priscila está cerquita de nosotros y podemos seguirle preguntando todas las cosas interesantes que tiene para contarnos. Me mencionabas, Pris, algo sobre un concierto. Cuéntales a nuestros amigos, por favor, sobre el concierto que estás organizando e invítales para que sean partícipes de él. Bueno, este sábado, 6 de julio, vamos a hacer un concierto de blues y rock and roll. Vamos a tocar con Crónica Roja Blues Band en la aldea. El costo de la entrada cuesta $6. Y bueno, vamos a estar tocando temas íconos de B.B. King, de Muddy Waters, de vamos a estar tocando temas de Etta James, vamos a estar tocando un poquito de todo, así, todos los temas icónicos, íconos del blues, vamos a tocar y va a ser una noche maravillosa. Entonces ese es el primer concierto que yo les invito, ya que estoy aquí en el programa de blues. Y sé que ustedes son unos amantes del buen blues y del buen rock and roll. Yeah. Justamente este sábado voy a tocar con Fran Laurito, que es un guitarrista argentino muy bueno, amante del blues también, con Diego Jiménez, que es el bajista, y con Esteban Rafael, que es el baterista. Él estudió en Berklee, que es como la mejor universidad del mundo en música. Así es. Y estoy tocando con tremendo personal, así que no se lo pueden perder, porque va a ser una noche maravillosa. Ese es el primer concierto que vamos a ofrecer, Crónica Roja Blues Band. ¿Y dónde queda este evento, la aldea, estimada Pris? Bueno, la dirección así exacta no le conozco, pero queda en la Wimper, N3091 y Coruña. Queda cerca. Está cerca de aquí, sí, de la zona Rosanquito. Queda cerca del Bandidos Brewing. De la Wimper. Chévere, Priscila. Entonces, bueno, la tendremos aquí tocando con Crónica Roja Blues Band y estará tocando lo mejor del blues y el rock and roll. Uh-huh. Así es. Entonces, amigos, por favor, separen. Este sábado 6 de julio estaremos, pues, acompañando a nuestra querida, hermosa y talentosa Priscila Aguilera en ese evento. Y bueno, tenemos otro evento, nos comentabas, estimada Pris. Sí, bueno, eventos confirmados tengo. Este 31 de julio voy a presentar esta canción que acaban de escuchar, Lejos. Voy a presentar esta canción y otros temas míos que van en la misma onda, y covers de música latinoamericana, que hacemos esta fusión extraña que ahí escucharon. Vamos a tocar en La Estación, que es un bar súper conocido. Después, lo que sí les invito remil es al Teatro Variedades. Falta todavía, pero es el 27 de septiembre, viernes 27 de septiembre, voy a tener un concierto con músicos maravillosos y estudiados justo en universidades, las mejores universidades del mundo, músicos que tocan con grandes artistas, van a estar todos reunidos en una noche, música latinoamericana que fusiona el hip hop, lo que escucharon ahí, pero un poco más malvado, así más trap. Exacto. Vamos a tener una tremendo derroche de ritmos ahí. Ajá. Y pues eso seguramente va a ser el éxito de tu evento. Chévere. Entonces te deseamos todos los éxitos, Pris, en todos los eventos que tienes programados, porque seguramente la gente que te está escuchando ya se apuntó escuchando tu hermosa canción. Ahora, ¿nos puedes contar, por favor, y a los amigos oyentes, tus redes sociales para que te den el like y empiecen a seguir? Claro que sí. Bueno, me pueden seguir en Facebook, búsquenme como Priscila Aguilera, como en fanpage, en Instagram como @priscila.aguilera, en Twitter como Priscila Aguilera, y obviamente, por favor, denle mucho cariño al video que está en YouTube. Lo pueden buscar como Lejos Priscila Aguilera, un video hecho con, como he dicho, con mucho amor por profesionales maravillosos. Y bueno, darle like y amor, compartir al talento ecuatoriano. Claro que sí. ¿Y por qué no, Priscila, más adelante pues se pueda postular tu canción para también un premio, ¿no? ¿Quién lo sabe? Claro. Pues tenemos que trabajar duro para que eso suceda así, apoyando a nuestro talento, a nuestra música nacional, estimada Priscila. Uh-huh. Así que bueno, yo quisiera en este momento pues comentarles, amigos, de que Pris va a estar también con nosotros en el Quito Blues. Sí, ahí ustedes van a poderla conocer. Eso va a ser en la localidad de El Parque El Arbolito. Y está confirmada la localidad donde se va a desarrollar este festival grandioso, el Quito Blues, para su mayor comodidad. Antes se había realizado en la Plaza Foch, pero la verdad es que ya nos quedó muy pequeño. Ahora tenemos un espacio mucho más grande, amplio, para que los niños también puedan ir, puedan jugar y puedan estar entre familia todos ustedes, amigos. Así que del 12 al 17 de agosto, no se olviden que tenemos el Quito Blues. También tenemos eventos, y te cuento, Pris, que vamos a estar el 3 de agosto con Woodstock Blues, los 50 años, y el 7, el Tulcan Blues, ¿sí? Uh-huh. El Tulcan Blues, que también me parece que tú has podido participar en algunas de esas de esos eventos. Sí. Cuéntanos cómo es la gente por allá, porque el clima extremo, fríísimo, pero me imagino que la gente por allá los recibe súper bien. Sí, la verdad, la gente de Tulcan es hermosa. Estoy muy agradecida con las personas de Tulcán, porque justo fuimos el año pasado al Festival de Blues en Tulcán y tuvimos un recibimiento magnífico. La gente súper alegre, aplaudía. Son personas que dan, que entregan mucho de sí. Son personas muy humildes de corazón. Entonces, este año también está previsto que Crónica Roja Blues Band vaya a este festival. Estamos todavía confirmándolo. Pero nosotros gustosos. También estuvimos en Riobamba, en el Riobamba Blues, el festival de Riobamba, y estuvo también súper lindo. Pese al clima, que es muy frío, pero bueno, el calor de las personas siempre a uno le hace sentir como en Guayaquil. Así es. Resaltamos las virtudes entonces de las personas que recibieron al Blues Tulcán, pues gente muy humilde, gente que recibe con brazos abiertos a nuestros artistas y también a los invitados internacionales, que tengo entendido que va a ir Magnolia Blues también a Tulcán. Así que bueno, amigos, tenemos un derroche de talento, varios eventos que se van a ir realizando. Y bueno, ya vamos concluyendo nuestra entrevista con la hermosa Priscila Aguilera. Y le queremos preguntar que nos cuente cuáles son sus proyectos a futuro en el tema musical. ¿Y a dónde le gustaría llevar su arte? ¿Qué países tú quisieras visitar de los que ya has visitado o tienes la proyección de hacerlo, o algún evento magno que tú tengas previsto hacer? Bueno, con la bendición de Dios voy a presentar mi segundo single en agosto. Y bueno, si esta campaña de los 4 meses que te mencioné, que es una locura, pero que la vamos a hacer, de crowdfunding y todo, y búsqueda de auspiciantes y bla, bla, bla, si todo va exitosamente, voy a grabar mi EP, que me gustaría a mí mucho presentar en el Festival de Jazz de aquí de Quito, y poder estar en el Festival de Jazz de aquí. Me gustaría estar en el Festival Greg en España. Me gustaría regresar a Brasil al Festival de SESC, porque eso no es solo un festival de artes escénicas, sino también de música. Me gustaría, bueno, no conozco mucho más, pero me encantaría mucho estar en diferentes países. Me gustaría ir a la India, me gustaría ir a Francia, a Estados Unidos, a México. Bueno, tenemos la invitación de México también. Me gustaría ir a Colombia, a todos los países. A mí me encanta viajar, o sea, para mí estar en el avión, llegar a una ciudad, ir a otra ciudad, es mi sueño dorado. Excelente, yo creo que a todos los artistas nos gustaría tener esa bendición, ¿no? Pero sí, ya los que tenemos las bendiciones chiquiticas ya se nos hace más difícil. ¿Verdad, Sainz? Yo estoy tranquilo, yo también soy de la misma historia de la flaca. De hecho, yo he viajado por toda Sudamérica y bueno, he tenido muy buenos réditos y resultados, así que todo very cool. Y ahora estamos dirigiendo aquí el Woodstock Blues. Así y es. Al frente de lo que es la convocatoria para el Festival Internacional Quito Blues. Así que para mí ha sido toda una trayectoria llena de méritos, de satisfacciones. Y bueno, la música, gracias a ella estoy aquí, ¿no? Así que gente linda, ya saben, no lo olviden. Estamos aquí con Priscila, una super mega excelente artista. Yo tengo el gusto de acabarla de conocer. Y me he quedado con la boca abierta en toda esta entrevista que he estado escuchándole. Así que, ¿tenemos algo más de información, mi Rose? Sí, estimado Sainz, ya vamos arribando al final de nuestro programa. Y bueno, vamos a escuchar un temita más para nuestros amigos oyentes. Y concluimos al regreso, pues, con el final de la entrevista, ¿sí? Con ustedes, Iggy Pop de Louie Louie. Y bueno, gente linda, ya estamos aquí nuevamente en la despedida de este hermoso programa del Woodstock Blues. Agradecimientos a Carlos Patricio Recalde, a Priscila de Crónica Roja Blues Band, que ha estado con nosotros acompañándonos en esta entrevista y ha sido la invitada especial, una tremenda niña con una voz y un conocimiento musical increíble. Y bueno, saludándoles desde mi parte, Saint, aquí en la locución. Y a Rose Avilés, también aquí acompañándonos en la locución en el programa del Woodstock Blues. Y bueno, quiero despedirme haciendo alusión de mi parte a Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical, donde vamos a estar repartiendo todo lo que es guitarra, bajo, voz, técnica vocal, movimiento escénico y ese tipo de actividades en estas vacaciones, para que los chicos alteren todas sus neuronas, ¿no? Dice que la actividad musical está crea conexiones nuevas, ¿no? En las partes neuronales del cerebro, así que recomendadísimo científicamente, así que Lemus Laboratorio de Enseñanza Musical, si es que quieren la dirección está en la Villa Flora y en el sector de la Asamblea Nacional. Pueden llamar al 0983-743223 aquí en Quito, la capital. Perfecto, gracias a Lemus por, bueno, darnos la oportunidad de difundir este trabajo maravilloso que hacen por incentivar la música en nuestros queridos jóvenes. Estimada Priscila, queremos por favor pedirte un mensaje final para todos aquellos que gustan de la música y que no saben por dónde empezar. ¿Qué les podrías tú decir a esas personas que están intentando sacar su trabajo al mundo y no saben cómo hacerlo? ¿Qué les puedes decir para inspirarles y ayudarles a que lo hagan? Wow. Lo que les puedo decir es que nadie va a creer en ustedes si ustedes no creen en sí mismos. Que lo importante es que ustedes crean en su trabajo, que empiecen a trabajar, es pensar menos y hacer más. O sea, criticar menos y hacer más. Acción. Acción masiva. Acción, acción. Muchísimas gracias, Priscila, por estar aquí. Bueno, yo también quiero despedirme, estimados amigos, con un pequeño mensaje. El 13 de julio, el Teatro Parvulario El Cangrejito Volador va a estar teniendo su primera presentación en el Teatro México, ¿sí? Niños y niñas de 2 a 5 años de edad van a estar en escena. Una maravilla, así que vamos a tener una mezcla de música, color, inocencia, increíble. Les invitamos, por favor, al Teatro México el sábado 11 de julio. Se puede comprar los boletos vía online, son bastante, bastante convenientes, a $3 nomás. Y ustedes los pueden adquirir en tickets.teatrosucre.com. Repito, tickets.teatrosucre.com. Y así apoyamos a nuestros niños también para que sigan creando esas conexiones neuronales que les van a ayudar a ser grandes, grandes genios en la historia de nuestro país. Claro que sí. Y claro que sí, bueno, esto ha sido el programa Goodstock Blues en esta tarde de martes, así que no se olviden, no se pierdan el eclipse, las personas que lo pueden ver desde sus distintos países y locaciones. Aquí en Ecuador está en la capital un poquito nublado, así que bueno, pero sentimos toda esa buena energía y esto ha sido el Goodstock Blues. Muchas gracias, chicos y chicas. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Soy Rosa Avilés. Recuerda, descúbrete, inspírate y trasciende. Me gusta esta frase. Lejos, cada vez más lejos. Te confieso, tengo miedo que me borres de tu pensamiento. Si te digo que no quiero que regreses a mi lado, me estoy muriendo lentamente por dentro. Pero si decides regresar, prometo remediar cada falta, cada herida, curar. Yo contigo me quiero quedar. Siento que me estoy perdiendo. Nada tiene sentido si no comparto mis sueños contigo. Falta cada herida